Pedro Malasartes, Brasil. Pedro Malasartes es el nombre que recibe el pícaro típico del Brasil. Con este nombre también se lo conoce en Venezuela y en Antioquia, Colombia, donde se lo nombra como Pedro Malasartes. Sin duda, todas estas historias se vinculan con los ya mencionados urdemales y sus variantes, los cuentos del zorro y las correrías de Tío Conejo. El cura del pueblo estaba muy triste porque se le había perdido su burro, que, como casi todos los burros, era de pelaje gris cenizo. Pero este burro tenía una oreja blanca, y eso lo hacía distinto. Tan encariñado estaba el cura con su animal, que a quien encontraba por ahí le preguntaba si no había visto a un burro gris ceniza con la oreja blanca. En el pueblo corrió el rumor de que el famoso burro estaba en poder de Pedro Malasartes, que siempre tenía algún entuerto con el cura. Sin embargo, este no podía creer que Pedro le hubiera robado su burro. Pero dio la casualidad, o no tanto, de que en esos días Pedro Malasartes pusiera a la venta un burro. Pedro no era muy instruido, y eso se notó en el cartel que colocó en la puerta de su casa. Vendo burro, decía, pero ¿con qué ortografía? Mira, bruto, ¿cómo has escrito vendo burro?, le dijo el cura que pasó por ahí. Vendo es con B corta y burro con B alta. ¿Y cómo sabe que vendo burro?, preguntó Pedro. Pues por el cartel. Ah, entonces está bien escrito, replicó el cabezadura de Pedro. Es raro que vendas un burro justo ahora cuando a mí se me acaba de perder uno, dijo el cura con un tonito irónico. No veo qué tiene de raro. El mundo está lleno de burros. Pero mi burro es un burro negro y de esos no está lleno el mundo, dijo Pedro. Nunca vi un burro negro. Debe ser una mentira tuya, le dijo el cura. Error, señor cura. El mío es un burro catalán. Los burros catalanes son negros, así como los burros egipcios son blancos. ¡Ah, vaya sabiduría!, exclamó el cura y pidió ver el famoso burro negro. Allí estaba, igual que todos los burros, pero negro. El cura le miró las orejas, totalmente negras. Creyó reconocer esa mirada de burro, pero este era negro. Por lo tanto, no era su burro de oreja blanca. Entonces, se disculpó ante Dios por haber pensado mal de Pedro Malasartes y sin dudarlo, le compró el burro y enseguida se marchó. No había hecho más que unos pocos metros cuando la suerte quiso que una lluvia repentina se abatiera sobre el pueblo. Y allí iba el cura, empapándose, montado sobre un burro negro que pronto comenzó a teñir la tierra y se fue transformando en un hermoso burro gris ceniza con una oreja blanca. ¡Pedro! ¡Pedro! Gritó el cura volviendo la cabeza hacia atrás. ¡Me has estafado, sinvergüenza! A lo lejos, debajo de la lluvia, Pedro Malasartes gritaba a su vez, ¡Milagro! ¡Milagro! Y repetía su exclamación sacudiendo los brazos al aire mientras la gente se reía de esa nueva trapisonda del incorregible Pedro Malasartes. Yo siempre seré mentado en cualquier estacionista, igual pasaré al alambrado, aunque me pongan orquestas. Me puse en la mandioca con la cola bien pelada, panzón y pura chomba, dale, empiezo a rebuznar, y le empiezo a rebuznar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!